tejer, arreglar ropa y otras manualidades. Uh-huh. Ama con locura a sus piripipis. Ellas son Pau y Juli, sus sobrinas. Tiene otro grupo también, del que son parte las brujas, así se hacen llamar. Son todas docentes, se conocen desde hace mucho tiempo, comparten mateadas, caminatas, cumpleaños, con producciones artísticas y algún que otro viajecito grupal. Ella se hace la dura, pero en realidad, te digo ya desde ya, no lo es, no lo es para nada. Bien, bienvenida entonces, nuestra paisana número 113, en un martes 13 también, bienvenida Elena Ponce. Bueno, buenas noches a ustedes y a todos los que estén escuchando, y la verdad muy contenta de estar acá, muy contenta que me hayan invitado, y bueno, se ve que se han tomado todo el trabajo de averiguar cosas mías, así que con eso teníamos, sí, realmente todo lo que han dicho es así. Hay muchas más. La producción de este programa, ajá, que es la que ha puesto esta picada que tenemos acá entre nosotros, sí, sobre la mesa. Un vinito tinto, un pancito rico de la casa de los Hornitos, que como siempre responsablemente lo dejan aquí en el estudio para compartir con nuestra invitada Elena hoy. Muy agradecida. Los agradecidos somos nosotros que aceptás el convite. Qué buena onda. Che, así que paisana. Sí, sí. Sí, ajá, sí. Yo dijeran en Dolores, soy nacida y criada en Villa Dolores. O sea, toda mi vida viví en Dolores. He salido, pero así nada más a pasear a diferentes lados, pero me encanta patapersear, me encanta viajar. Pero vivir toda mi vida en Dolores, amo este pueblo. Digo pueblo porque siempre, me parece que va a ser pueblo siempre. Y los que vivimos toda la vida en Dolores, cuando viajamos y venimos por las altas, cuando viajamos y venimos por las altas cumbres, regresamos por las altas cumbres, es como que te agarra la ansiedad hasta que llegas, cuando llegas a las sierras y empiezas a ver las luces de Mina Clavero, ahí te agarra la ansiedad de llegar. Y esa hora que tenés de Mina Dolores se hace larga. Sí, las luces de Mina es, ya estoy, pero todavía falta. Claro. Sí. Vos sabés que para quienes formamos parte de los venidos y uh-huh, quedados acá, hay cierto mito, rumor, no sé cómo le quieras llamar, de que Dolores es un bodrio, hace calor, está asociado a un lugar de trámite, compra, otro tipo de imagen, y vos sabés que tenemos muchos invitados e invitadas que vienen acá y al revés, ¿no? Revalorizan Dolores, su cultura, su gente, y está buenísimo que vengas vos como representante de eso. Sí, y aparte, por ejemplo, pasa que, claro, ustedes que están acá, sí, aparte es el referente comercial, bancario, un montón de cosas. Pero uno que vive ahí, y que vive hace mucho, no solamente que ve otras cosas más, sino que también está en Dolores cuando era mucho más chiquito, cuando tenía menos movimiento. Pero sí, es un valle y es un huequito así que está rodeado por todos estos lugares así tan preciosos como Las Rosas y todos estos otros lugares del valle. Dijeron ustedes el valle. Uh-huh. El valle, sí, todos estos lugares. Pero sí, nosotros amamos, yo y mis amigas amamos Dolores. ¿Sí? ¿Y creciste ahí en el barrio Brochero de Villa Dolores? Yo anduve por varios barrios, pero en más tiempo, como cerca de 20 años, estuve ahí en Valle Brochero, frente a un club que se llama Club Social y Deportivo Comercio. Ajá. Los Pitos Juanes le dicen por el color de la camiseta, que es amarillo y negro. Sí, en la vida ahí. ¿Con el club también como escenario? No, yo del club no. No, pero sí, bueno, he ido sí cuando era en el secundario a los bailes de cuarteto. Ah, pues yo soy muy bailadora de cuarteto. Muy bailadora. Muy, ¿no?, bailadora de cuarteto y bailadora de cumbia. De cumbia, de tango, también de todo. Tango, ¿no? Todo lo que sea bailar, todo lo que sea música, me encanta, todo me gusta. ¿Y cómo eran esos bailes? Y bueno, nosotros como nunca tuvimos plata, eso no cambió nada. Desde que era chiquita hasta ahora estamos en la misma, mira. Pasó los años, pero no teníamos plata. Entonces, con mis amigas íbamos, por supuesto, al horario de damas gratis. Por supuesto, hasta que era ponerle hasta las, no sé, 11, damas gratis, ponerle. Y el baile empezaba, qué sé yo, 12, 1. Así que sentadas una hora y pico en esas sillas de hierro helada. Porque en esa época no había calefacción, ni hablemos de todas esas cuestiones. Pero bueno, había que estar en el baile. Bailábamos de que empezaba el primer acorde hasta el final. Era una cosa sin parar, pero sin parar, ¿no? Y bueno, hermoso. Y por supuesto la última selección que le llamaban, que eso no me acuerdo cuántos temas tendría cada selección, en el que la orquesta pausaba, la última era la mejor porque entraban los colados, que habían estado todo el tiempo afuera haciendo tiempo, y entonces decías, el aguante se diría. Cuatro temas esos, lo bailaron con una emoción, era lo mejor bailar con los colados, sí. ¿Y quiénes eran los intérpretes? Y bueno, no, yo en ese momento era Cábala, era un grupo de Dolores, que fueron evolucionando, diferentes cantantes de grupos anteriores, bueno, en ese momento habían quedado, bueno, Cábala era un grupo que venía de otros grupos anteriores con varios músicos, ¿no? Pero más o menos eran eso, los grupos locales, ¿no? Y después era el Jay Pelusa, en ese momento. Ajá. Con Jay Pelusa, habríamos bailado con Jay Pelusa cuando venía. Pero si no, con las orquestas de acá. Qué bueno el concepto ese de que los mejores temas para bailar eran con los que habían era lo mejor. Esperado afuera porque no tenían guita. Claro, imagínate un piso, claro. La helada, espera, y llegar a las 3 de la mañana y que te dejan, le abrían la puerta recién ahí. Tenía una gana de bailar. Corazón para abrir la puerta a esa hora. Una gana de bailar bárbaro. Claro, una desesperación para bailar. Entonces es lo mejor, porque es lo mejor bailar con alguien que tiene ganas. ¿Viste? Qué bueno. Che, y en esa infancia en Barrio Brochero, ¿qué podés contar? ¿Con la escuela primaria? Yo, infancia, cuando muy chiquita, viví ahí por la Avenida San Martín, creo que es ahora el Teatro Griego. Ahí vivimos un tiempo. Después vivimos cerca de la localidad de Villa Sarmiento, cerca de un puente que comunica las localidades. Siempre, con mi hermana súper unidas, a todas partes íbamos juntas. Mi hermana tenía que cargar conmigo la vida entera porque tenía que cuidarme. Y después, siempre fui muy amiguera y tuve amigos, siempre varones, así como unos amigos varones que cuando era chiquita, tuve a Andrés y después chico Fernando y después muchas amigas más. Y en la primaria, bueno, iba a la Escuela General San Martín, escuela que es nada más que primaria, muy buena escuela. Justamente como tenía este amigo varón, tenía que jugar juegos de varón, los indios, y él no quería morir. Siempre me hacía morir a mí. Y bueno, o pistolero, y bueno, tenía que morir. Moriste vos, que sí, te sale mejor. No, tenía que morir yo, y se viste el machismo. Y yo acataba, porque si jugaba el juego de él y moría yo siempre. Ajá. Igual acá, te digo, los contactos de la producción dicen lo inverso, dicen que era bastante mandona. O sea, ¿cómo es ese cruzamiento? Igual, un poco, o sea, yo moría, pero después de la vida real lo tenía sonando, no podía ser todo el tiempo dominada, ¿te das cuenta? Entonces tenía que morir en los juegos, pero en la vida real sí lo dominaba, pero porque todo, más que nada porque él no tenía amigas como yo. Yo tenía muchas más amigas, en cambio me tenía solamente a mí, y yo lo sabía. Chilen, ¿estudiaste inglés a la par de la secundaria? En la secundaria es IDICANA, sí, sabemos estudiar inglés, sí. ¿Qué es IDICANA? IDICANA era, no sé, Instituto de Intercambio Cultural, algo de no sé qué, algo con A, no sé qué sería. Americano. Ajá. Sería, algo así era. Ver, claro. Pero sí, algo así, sí, Instituto de Intercambio, no sé, Cultural, sí, algo así. ¿Y hablas bien inglés? No, hablar no. No, puedo, sí. No, puedo. Más o menos, cuando escucho a alguien, más o menos interpretar qué está diciendo. Puedo hablar, algunas cosas mínimas. Aparte hace mucho tiempo también. Pero más o menos puedo interpretar algo. Sí, eso más o menos. Ajá. Más o menos. Bueno, y con el profesorado de lengua y literatura. Y bueno, ahí en realidad, sí, a mí siempre me gustó teatro, me hubiese gustado hacer teatro como carrera, pero irme a Córdoba se me complicaba viajar. ¿Lo pensaste en ese momento? Sí, sí, lo que pasa es que no tenía lo mismo, ¿no? Con peso. Y aparte era cagona, sigo siendo cagona, para irme así, decir, bueno, me voy y que sea lo que Dios quiera, bueno, no me daba el cuero, no. Y me quedé. Entonces, dentro de lo que había, que me gustaba mucho leer, me gustaba las palabras, amo las palabras. Eso es de mi viejo amaba las palabras. También me gustaba todo el tema de, qué sé yo, manualidades y juegos. Entonces quería escribirme no sabía qué hacer, porque he profesorado de mucho tiempo. Bueno, hice magisterio un año, decididamente no me gustaban las materias, parecían feísima. abandoné, estuve un año sin hacer nada, y después me digo, voy a hacer preescolar porque por los juegos y por los, porque sigue siendo letra mucho tiempo. Bueno, fui a ver las mismas materias que primaria, las mismas exactamente, nada más que para nivel inicial. Entonces cambié de puerta y me inscribí en lengua, literatura e historia. Y bueno, y realmente era lo que me gustaba. Así que bien. Y después, bueno, años de docencia. Muchísimos años de docencia. 20 y pico de años dando clases. Y estuvo muy bueno. No, hasta el momento no estoy en el aula. Porque bueno, ya mis cuerdas vocales dijeron basta. Así que no estoy en el aula, pero en experiencia muy buena, desgastante, ¿no? El nivel secundario, por sistema, por un montón de cosas. Pero estar con los chicos es hermoso. O sea, esa constante buena energía y constante alegría. Ellos siempre tienen 15, siempre tienen 16, 17. Siempre uno ahí, se empieza a poner viejo. ¿Siempre ahí en escuelas de Villa Dolores? Sí, después fui un tiempo a una localidad de San Luis, que era Quines. Ahí estuve trabajando un tiempo. Pero si no, siempre en Dolores. No viajaba. Porque bueno, justamente no tenía auto, nada. El transporte era un tema. No es como ahora que hay mucho transporte público. Entonces, coincidir con los horarios en otro lado se me complicaba. Y aparte, bueno, yo siempre trabajé, eternamente trabajé. Bueno, trabajaba antes en una oficina de camioneros. Fui en obra social de camioneros, trabajaba. Entonces tenía ese trabajo que mis amigos me decían que la beca. Me dice, ¿tienes la beca para estudiar? Porque mientras estudiaba tenía que trabajar. Entonces trabajaba en esa obra social, que era mediodía. Y la verdad que tenía muy pocos afiliados en Villa Dolores. Justamente porque no es porque no son pocos camioneros, sino porque no están blanqueados. Entonces los pocos blanqueados iban, pero eran muy pocos. Entonces yo aprovechaba, ese tenía uno chiquito. Bueno, yo vendía órdenes cuando alguien aparecía, y cuando no, también estudiaba guitarra. Entonces me iba detrás de una bambalina que había, no era bambalina, algo parecido, y ahí estudiaba guitarra. Y bueno, estudiaba también el profesorado, y leía libros, y qué sé yo, y mientras atendía gente, cuando venía gente, me cambiaba de lugar y atendía. Así que es re lindo. También tenía una vecina ahí, amorosa, todo puro corazón, que era Carlota, doña Carlota. El personaje, la Carlota, no te puedes explicar el personaje. Como 2 años enteros, me llevaba el desayuno todos los días, todos los santos días, café con leche, con 2 medialunas, de lo suave, una panadería a la vuelta. Riquísimo. 2 años. Y después yo, Carlota, ya está. O sea, yo ya tengo que independizarme, tengo que traer mis pertenencias. Se ofendió muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué había visto? ¿Qué por qué? Y porque ya está. 2 años es mucho. Y bueno, entonces ahí después ya me hice yo mi desayuno y eso. Sí, de aquella época de docencia, ¿te seguís cruzando con alguno de los, uf, de los chicos? Con mis alumnos, sí. Todo el tiempo. Con mis alumnos de hace años, los primeros, que ya son papás, ya son abuelos, ya, es más, hay chicos en la escuela que me dicen, yo soy hijo de, o sea, sí, y acá en Dolores muchos, y cuando voy a Córdoba, que yo trabajaba en mucho tiempo, trabajé en una escuela privada, en la escuela Brizuela, que la mayoría todos siguen estudiando en Córdoba, entonces, cuando voy a Córdoba, me veo cruzando con los chicos, y algunos están iguales, otros no los reconozco más, no me preguntes nombres, pero las caritas sí. Y siempre es muy lindo ver la alegría con la que te saludan, ¿viste? O sea, el chico cuando no, el chico no finge, él no finge cariño, dije la canción. Estos son hombres, pero el recuerdo del secundario, que es la época tan bonita de las ilusiones, del creer, de la fe, de los sentimientos puros. O les caes o no les caes, o tenés vínculo, el vínculo es lindo, es fluido o no lo es. Entonces, siempre cuando vos los encontrás y ese cariño con el que te saludan, que te enterás y te llaman, y se acuerdan de alguna anécdota, y vos también te acordás. Entonces, eso es muy lindo, más allá de que de lengua se acuerden mucho o poco. Uh-huh. Todas esas vivencias son lindas. Ya vamos a volver después con la docencia y todo ese rato, pero te retraigo de vuelta más a la primera parte de la vida. ¿Tu familia siempre ha sido de acá? Sí, sí. Sí, mi papá y mi mamá. Mi mamá era de... Bueno, no, mira, mi familia... En realidad, mi árbol genealógico no, dijeran uno en la historieta de hace mucho tiempo, no, se traduce casi a abrojo genealógico, porque no conozco nada hacia atrás de mi papá. Su papá no lo conoció, su mamá, que es mi abuela paterna, no tengo datos. No sé esa señora, esa pobre mujer, si tuvo hermanos, si tuvo padres, si qué fue, no sé. Y de mi madre la adoptaron los italianos, una familia italiana que realmente vino a hacerse la América, tal cual como los inmigrantes, de todos los inmigrantes. O sea que familia sanguínea hacia atrás no conozco mucho, pero ella creo que es de por el lado de Concarán, por aquellos lados, exactamente no sé el lugar. Y mi viejo cerca también de Dolores, no exactamente Dolores, pero cerca de ahí. Pero vivió toda su vida en Dolores. Mi mamá no, vivió en Concarán, un campo, Campo La Gramilla, vivió años, hasta que se vino a vivir a Dolores. Pero si no, ellos, la mayoría de su parte del tiempo lo vivieron en Dolores. Sí. Sí. Sí, bueno, y hacia atrás eso, ¿no? De que uno. Pero sea, ¿conociste a los abuelos? No conocí. De por parte de mi mamá, a la señora que la cría, la nona Paulina, ella sí la conocí. Ella sí la conocí. Y ella, mi nona Paulina, tenía, tuvo no sé, como 5 hijos. Mi nona era preciosa, era una italiana preciosa. Sus pelitos, pocos pelitos así, tan suavecitos y tan, en ese momento tan, bueno, todo blanco, blanco, ¿no? Un ojo celeste, una agüita, sus ojos, preciosa. Y ella me decía, sos la única nieta que me salió con ojos claros, porque todos sus nietos, y yo no era sanguíneamente su nieta, pero bueno, de ella fue la única que conocí, así que soy literalmente sin abuela. Recién hacías mención a la época de la escuela secundaria y cómo marca mucho para el resto de la vida. Mm. y la época de las ilusiones, dijiste. Uh-huh. Vos recién, y en esa época también, por ejemplo, el tema de los festivales de poesía, ¿te llamaban la atención? O sea, el encuentro de poesía, digo, de Villa Dolor. No tanto, porque yo en realidad, en ese momento estaba, en época del secundario, yo participaba, y todavía estaba la semana estudiantil, que es una semana que se trabajan los chicos, los estudiantes, participan de hace no sé cuántos años ya, no sé cuántos años hace que está la semana estudiantil. Yo participaba en todo lo que podía participar. En la semana estudiantil, bien. Yo podía participar, yo lo que pudiera participaba. Pasa que mi escuela en ese momento no era que ganaba mucho, la verdad no ganaba mucho en ningún evento, y se presentaba muy poco, o sea, había muy pocas cosas, pero las pocas cosas que había yo me presentaba. Entonces como que estaba en muchas cosas, no me podía como dedicar a una cuestión así. Sí, en esa época sí escribía algunas poesías, me escribía algo. Formé parte de algunos grupos así, de narradores chiquitos, pero porque estaba metida en todo, ¿no? Porque fuese que eso específicamente. Claro. A mí me gustaba leer, me gustaba la palabra, me gustaba. Mi viejo todo el tiempo era muy lector, a pesar de que él terminó nada más que primaria, y en la escuela nocturna, porque laburaba y todo, pero era autodidacta, tipo muy inteligente, y entonces yo cualquier palabra que tenía dudas le preguntaba a mi viejo. Mi viejo sabía siempre la palabra. Si no sabía, se iba al matabuzo. Me voy al matabuzo y buscaba la palabra y me la decía. Pero sobre todo me la interpretaba, ¿no? Pero eso, saber que tu papá te iba a responder, estaba bueno. Así que no estaba en secundario metida en el tema literario, no. Leía, investigaba, pero no así puramente en eso, porque estaba como diversificada en muchas cosas. Bueno, siempre me gustó eso, participar, y bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Estoy metida así en muchas cosas. Después en secundaria también te decía eso de la época, que me parece una época muy bella, porque a lo mejor no siempre ese es el recuerdo, pero en mi caso, mi secundaria fue muy linda, porque con mis compañeros eran muy unidos, muy súper esperanzados e ilusionados, ¿no? Eso, ¿no? Parecen que pasó tantas vidas atrás. Que crees, pero ciegamente en las cosas, pero ciegamente. Entonces, es muy hermoso. Entonces, lo que prende ahí, prendió para siempre. Está bueno eso. Elena Ponce. Qué bueno lo que prende para siempre. Me encanta, qué linda charla, qué linda conversa. Ya fuimos por un montón de lados. Pero tenemos que hacer un parate acá porque así lo amerita la situación. Hay una gran picada que pide, sí, que pide, sí, que las bocas se callen. Sí. Mientras tanto, si estás ahí en la casa y querés participar de la conversa, o sumarte acá con algún mensaje, o querés llamar y hablar con Elena, el teléfono es el 499-312. Ahí llamás y salís al aire con nosotros. Y también, si no, el 1557-0127. Mensaje de texto, WhatsApp. Tenemos el Facebook también. Exactamente. Uh-huh. El grito. Bien. Bien. Tenemos música para compartir, música de la que le gusta a Elena. Ya fuimos por el tango, a lo que le está entrando. Y por ahí se filtraba uno de nuestros informantes diciéndonos que ahora le estaba haciendo al folclore también. Y que una de las cosas que le gustaba mucho de ese género, el folclórico, es Peteco Carabajal. De Peteco Carabajal vamos a escuchar Perfume de Carnaval. Más luego venimos con un poquito más de conversación. De ceniza. ¡Ah! Elena me lleva algunos añitos, no muchos. Su casa era como mi refugio, porque cuando éramos pequeñas, mi mamá había fallecido ya. Mi mamá falleció cuando yo tenía 7 años. Iba a la casa de la Elena a pasar, me acuerdo, por ejemplo, haber pasado una Navidad con ellos. Así que en la casa de la Elena siempre había ese calor de hogar. Su mamá, doña Elena, para todos en el barrio, era como esa mamá para mí, ¿no? Recuerdo ese olor, un olor característico que tenía su casa. Bueno, su padre, el olor a madera, porque don Carlos, su papá, era carpintero, así que al fondo de la casa tenía su galpón, su carpintería. Era la casa que yo me sentía cuidada. Doña Elena era una persona amorosa. Fernando Ayeman, que es un amigo de toda la vida, que es del mismo barrio nuestro, vive acá en Barrio Brochero, frente al Club Comercio. Eran esas calles que jugábamos afuera, que no pasaba un auto en la reputísima vida, así que todo el mundo, todos los chicos jugábamos en la calle. Eran otras épocas realmente. La Paola, su enteritos de vaquero, que siempre usaba enteritos de vaquero, pelito corto, así vestido como varoncito, y sus perritos chatoneros. Su papá siempre tenía perritos chatoneros, únicamente. Uh-huh. Y todos esos perritos iban a casa. Todos los días iban a casa a buscar mimo, comida, calculo que no, porque mimo siempre iban todos los perritos. Y bueno, y la Paola también, sabían ir con su papá, con su hermana, su hermano sabían ir a veces, no siempre, pero sabían ir. Y sí, mi vieja, súper madraza siempre, mi vieja es una persona, era una persona que no tenía cero maldad. Y realmente las quería un montón a las chicas. Bueno, porque quería otros niños, pero aparte, bueno, también sabían que estaban sin su mamá. Y sí, tengo la gran suerte de tener gente amiga desde siempre, desde muy chica, así como tengo mucha gente nueva, que también amorosa, ¿no? Pero creo que los amigos de cuando eres chico es como los cimientos, ¿viste? O sea, podés vos ser y el otro ser lo que sea, pero lo vas a aceptar porque es de toda la vida. Está en tu raíz, entonces es parte tuya, más allá que por ahí las vidas vayan por otros lados, los intereses, los deseos, los gustos, pero están, y te encontrás, y con gente que está lejos, y te encontrás con esa gente, y es como que te viste siempre, te viste ayer, porque tenés esa comunicación tan fluida. Y sí, la infancia sin miedos, ¿no? Que eso yo veo mucho, que está el miedo. Es más, lo veo con mi sobrina, que es tan grande, que si vas a salir, llámame, que con quién vas, con quién venís. Entonces íbamos, veníamos, no había celular, íbamos en la chata, subidos atrás. Qué mejor cosa, más placentera que ir en una chata vieja atrás, que te pegue en la cara. Pero hoy no se puede hacer, ¿no? Pero qué hermoso y todo eso, y no tener miedo. Y a no pensar que te pueden pasar muchas cosas, y que, bueno, habrá gente, obviamente, que le han pasado mil cosas, pero bueno, yo, suerte no me pasó, al contrario. Y siempre estuve rodeada de gente que me quiso muchísimo, que me quiere, que realmente te sentís en casa siempre. Eso de que los afectos, ¿viste? Siempre gente buena, ¿viste? No. Gente cagadora me he encontrado, pero no han sido mis amigos, ¿viste? Porque puede ser que vos elijas y, bueno, por ahí te cagan o vos cagás, pero no me ha pasado. Recién hablabas de los amigos, ¿no? los viejos y los nuevos, hablabas vos, y hablaba la producción también del grupo Aquelarre de Brujas que integran, que integrás, ¿no? Un montón de brujas, sí. De brujas más, ¿eh? Sí, las otras brujas, esas son todas las, docentes. Todas docentes, esas son amigas que las conocí cuando cursaba el profesorado o cuando egresé y fuimos colegas en mi escuela de esta Venezuela, donde cursamos el profesorado y donde empecé a trabajar como docente, primero como preceptor y después como docente. Y bueno, y con eso también, a partir de esa época, de hace 20 y pico de años, o 20 años, qué sé yo, que nos conocemos y también hemos compartido un montón de cosas muy hermosas y también cosas tristísimas, como es la vida. Y si bien, como tiene que ver con lo generacional, ¿no? Y con el lugar que uno se crió, la forma de que uno se crió, que por ahí no tenemos la confianza de contarnos lo crudo, lo que realmente... Lo que te pasa sin editar, no, siempre por ahí nos podemos comunicar, pero esas cosas por ahí con editadas, ¿no? Muy editadas. Porque tenés mucho pudor por lo que nos pasa y por el otro. Entonces ese pudor por ahí nos hace que estemos como medio tiesas en un poco en algunas cuestiones. Pero son mujeres que bueno, que decís que bueno que están en el género, porque, viste, son minas que... Laboradora, buena gente, buen corazón, se fierro, sabe hacer todo, viste, todo lo hacen bien, todo le ponen una cana, una tienen chicos. Sí, ¿y cómo son los cumpleaños con producciones artísticas? Ah, bueno, sí, bueno, porque todo así, también tienen que hacer todo así, entonces no puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, es que eso, hacemos representaciones, tomamos las características positivas y las que no, y con eso hacemos parodias, o cantamos, o hacemos sorpresas, o juegos, o... Y bueno, un año o dos, no me acuerdo, que fue, un año creo que fue, que nos pusimos y hicimos para cada cumpleaños como una mini superproducción, así con vestuarios y todo. Es re lindo, divertimos, por supuesto, muchísimo. Las ensayos era lo que más disfrutábamos. Y bueno, y compartimos la vida, ¿no? Todo lo que nos va pasando. Es uno de los grupos con los que comparto mucho tiempo. Y con siempre que las... Son gente que admiro mucho, ¿no? Porque veo todo lo que hacen. La cantidad de cosas que hacen. Que pueden y que sostienen y que les llevan adelante. Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Hay gente que... como todos, pero hay gente que... Unas chicas que sufren un montón. Le han pasado un montón de cosas muy, muy duras. Y sigue en pie. Y sigue en pie y para adelante. Y, por ejemplo, eso que... por ejemplo, hablo de una de ellas, pero a todas más o menos iguales, que están con una avalancha de cosas y de repente te salen que me tengo que ir a buscar la escarapela para... La escarapela, ¿viste? Cuando tienen que hacer 25, pero se acuerdan de que le faltó la escarapela, ¿viste? Eso es puro amor. Estar en cada detalle, ¿no? Qué buena onda. Muy lindo, sí, muy hermoso. Y han viajado también. Hemos viajado juntas en grupo, sí, es hermoso, pues un montonazo, con sus familias, con sus hijos, con sus maridos. ¿Un contingente de cuántas personas? Claro, iríamos como, sí, cuando decía, como más de 20. Hemos ido por ahí. Después fuimos a un viaje muy lindo también que hicimos a la mina de Carolina. Sí. Pero aparte el lugar es bello, aparte en grupo, así, no, hermoso. Y si no salir, viste, bueno, a ver, hay unos que son las que organizan, tienen todo el mapa y todo, entonces, yo voy en cada bulto, a mí no hay cosa que me encanta y soy que no sabes a dónde va, no importa. Yo busqué en internet, ¿qué es? Yo no me interesa. Te iba a preguntar que me cuentes de la mina La Carolina, pero dejá, sigamos hablando de viajes, entonces, contame. A mí me interesa, porque es, o sea, está buenísimo averiguar y todo eso, y aparte de decir, viste, porque me pasa que voy a lugares... Y que yo, bueno, vamos, cuando voy ya lo conozco, yo estuve, qué sé yo, pero qué sé yo, dónde era, por qué ruta, no sé. Y ya me interesa averiguar mucho cuando he viajado, no es que he viajado tanto, pero cuando he viajado, algunas cosas sí, cuando vas más lejos averiguas porque tenés que tener una idea. Pero me gusta que me sorprenda y, bueno, qué sé yo, y que los otros me digan por dónde voy. ¿Y qué lugar te impactó que hayas conocido? Y así, a ver... Bueno, el norte argentino me pareció... Bueno, norte argentino. Salta, para el lado de Salta. Aquello me pareció... Me sorprendió porque no pensé que era tan hermoso. A pesar de que había visto algunas cosas, pero... Tan hermoso. Bueno, después, por supuesto, el mar cálido, obviamente. Pero en realidad... O sea, todo lo que no conozco me gusta. Todo lo que no veía me encanta. Por supuesto que elijo Omar o elijo frondosidad o elijo humedad, pero sí es árido y es seco y es, también el invierno pasado fuimos para el lado de Rioja, arriba, después llegamos a Catamarca hasta las temas de Fiambalá, hasta allá llegamos, así que también me iba con un amigo y otras chicas y nada, ¿a dónde vamos? No sé, vamos a subir el auto, para un auto y vamos a ver, perfecto, y salimos y bueno, y hermoso, viste, y todo, y hay nada que ver porque es muy árido y todo eso, hermosa, y de gente, y encima vas con gente que ya lo conoce, que ya sabe, que te va diciendo, que yo no tengo que pensar en nada, y aparte también, amigo de cuando éramos muy chicos, de cuando hice cuando fui el profesorado de magisterio, que hice el primer año, ahí lo conocí, una persona hermosa, y bueno, y entonces tenés todo eso, que estás con alguien que lo que harías es que te sentís bien, que el lugar es hermoso, y aparte que yo tengo una felicidad muy barata, yo no puedo estar en lo mejor, en lo más caro o en algo, no sé, todo me va bien. Yo me voy a meter un poquito. Pero escuchar la definición que dijo, yo tengo una felicidad muy barata, dice, es una cosa, o sea, sí. Para que lo voy a notar. Es que seguro que vos también lo tenés. Hablábamos fuera del aire mientras escuchábamos el tango, mientras escuchábamos a Peteco, que se está dando una particularidad para los que hacemos paisanos del barrio, que es que cuando empezamos a buscar gente que nos ayude con la producción, a dar datos, ya son gente que ha estado acá en Paisanos. Se empieza a dar esa cosa muy linda de la gente que se involucra, digamos, desde la producción, ya sabiendo, disfrutando de antemano lo que va a suceder al aire. Y algunos han participado de esa producción y hay otros que empiezan a sumarse a esa producción a través de el 1557-0127, gente a la que no hizo falta preguntarle porque habíamos conseguido por otro lado. Pero bueno, se va sumando. En este caso son dos personas. Una de ellas ha estado en ese lugar, se ha sentado en esa silla, ha compartido la conversación con nosotros. Y la otra se está haciendo rogar bastante. No voy a decir quién es quién, que cada cual se haga cargo. Por un lado, dice, qué lindo escucharte, Elena querida. Las historias tienen la magia de quien las cuenta. Y Elena tiene magia. Es buena amiga, solidaria y dulce, y lo mejor, que ella no lo sabe. Es una compañera de la Conana, es mi compañera de teatro y nos reímos tanto, tanto. Hermosa entrevista, dice María Correa. María. Por un lado. Y el otro mensaje que llega a través del WhatsApp dice, Elena Ponce ya era profe cuando fui al secundario. Luego la vida nos juntó en el arte. Generosa siempre, sabia lugareña, mirada clara y concreta entre las cosas. Si hay alguna idea muy volada, demasiado utópica, la Ponce se encarga de bajarla de un hondazo. La Conana te abraza, Ellen querida, por tantísima generosidad y el verdadero amor al arte. Caro Militero firma el mensaje. Cada una de ellas sabrá quién era quién. Sí, sí. Sí, no sé, digo. Sí. Bueno, no, que la Conana sí, por supuesto, entre la gente que son de los nuevos, amigos nuevos, ¿no es cierto? Porque nuevos no tanto, entonces siempre suman años, todo hace muchos años, pero no son de la infancia, por ejemplo, ni del secundario, que los conocí justamente haciendo teatro. Yo en el teatro he tenido la dicha de, si bien no puedo dedicarme tiempo completo o no como una profesión, pero desde siempre he hecho teatro con diferentes personas, con diferentes grupos, diferentes profes. Y las chicas de la Conana, por supuesto que han pasado muchísima gente, compañeros, pero las que conforman la Conana actualmente, que son Emilce, María Correa, la Gordita Bonel, la Ivonne Landini, la Carito Mitre, ya dije, la Teresita Alasia, son toda gente hermosa con la que he vivido cosas preciosas y que me han enseñado a romper con eso de que yo quiero saber todo el proceso, yo quiero empezar algo y quiero saber qué va a pasar al medio, al otro medio y al final. Yo necesito saber qué va a pasar, como si fuese pudiera. Yo sé que no se puede, pero si yo tengo que cargar algo, como ya le vi todos los defectos, entonces no voy a arrancar nunca. Entonces, bueno, ellas me han enseñado que se puede hacer... Lo que le aplicás a los viajes, no se lo aplicás a los proyectos... Claro, no, porque como que me desespera y como que yo si algo tengo que empezar y tengo que terminarlo. No puedo dejarlo al medio. Entonces, como yo me siento responsable que tengo que terminarlo, entonces... Eso es una mina pragmática, podemos decir. Sí. ¿No sí, querés integrar el colectivo de Radio Grito a partir de este programa? Qué bueno. Así que, con eso he vivido cosas preciosas. Y con la gordita que de antes, que yo empecé también con su hermano, con el Negro Bonel, que también es actor, con él en secundario, que iba después de la escuela que yo, en la semana estudiantil, y hacía las obras y ganaba siempre, porque por supuesto hacían las cosas preciosas. Entonces, después se recibió, hizo la carrera y después volvió. No venía a quedarse, sino venía, daba talleres y se iba. Entonces también con él hizo talleres muchas veces. Después con la gordita fui compañera de la gordita de talleres. La gordita hace su carrera, vuelve con su primera pareja, que también era profe, y con ellos formamos un grupo que era Botafogo. Como Botafogo, qué parte de mi vida entera ahí dentro de esos teatros. Yo digo, ¿por qué todo ese tiempo? En el Teatro Español, en ese momento, el Teatro Bebello, días enteros, semanas enteras, años enteros, hermoso, no es que me arrepiento de nada, al contrario. Entonces, también he vivido cosas, y con el teatro que yo amo, y que cada vez es un aprendizaje, cada encuentro, ¿no? Cada obra, cada ensayo, y que te ayuda, bueno, a mí en la vida, a acomodarme, ¿viste? A que no va a salir como yo quiero. A veces sí, pero mil veces no va a salir como quisiera de entrada, pero va a salir, y por ahí sale mucho más bello, ¿no? Aunque sea mejor como más chiquito, pero rico y sabroso igual, o más. Yo me pongo muy obsesiva con las cosas, entonces los otros me hacen bajar. Siguen llegando mensajes, en este caso no al teléfono de la radio, sino a mi teléfono. Una de nuestras informantes de la producción quejándose por haber pasado el audio. Pero no, todo bien. Dice que le mando un abrazo fuerte, fuerte a Elenita Paola, nuestra colaboradora de esta producción. Elena Ponce, estás escuchando La Conversa, Paisanos del Barrio, 15 57 01 27, si querés comunicarte con nosotros y sumarle a esta charla. La estamos pasando muy bien. Digo, el aporte de la estufa es fundamental. Sí, cambia. Es fundamental. Ahora sí, escúchame, yo si venía, me cagaba de frío, venía igual, ahora sabés, no sabés con las ganas con las que vengo. Nos quedamos a dormir acá. Y es más, nos ven que estamos con shorts en este momento. Bien, vamos a un poco de música, en este caso algo a pedido de la invitada. Uno es el título, es un tango, es de Mariano Mores. Y es una letra que a Elena le gusta, así dice. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha cruel es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer amar sin presentir, es posible que tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar en su propia muerte. Pura como sos, habrías cambiado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer amar sin presentir, es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerraran con mis besos, sin pensar que eran como esos otros, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu En el Valle de Traslasierra, Radio El Grito. FM 95.5. La lengua enchilada. Tierras raras. La cancha inclinada. Cancha inclinada. La culpa no es del chancho. La culpa no es del chancho. La chancha inclinada. La lengua enchilada. La lengua inclinada. La lengua enchilada. La lengua enchilada. Las habladurías del mundo. La culpa no es del chancho. Tierras raras. Tierras raras. Las habladurías del mundo. Tierras raras. Tierras raras. La cancha inclinada. Las habladurías del mundo. Las habladurías del mundo. Las habladurías del mundo. Tierras raras. La lengua enchilada. La culpa no es del chancho. La culpa no es del chancho. Lengua enchilada. Tiembla Sofovich. Aguante, minguito. Sofovich se revuelve en su tumba. Ante la incertidumbre de lo cotidiano, polémica en el bardo. Los terceros viernes de cada mes, de 21 a 24 horas. Polémica en el bardo. Polémica en el bardo. Todo está cambiando bastante, bastante. Ahí donde latía el fuego ahora late, late. El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Elena es una de esas amigas que uno tiene para toda la vida. como actriz es muy responsable y muy disciplinada en lo que hace, logra hacer unos papeles espectaculares. Y no solo es actriz en arriba del escenario, sino es una actriz de la vida. Su vida es un acting todo el tiempo y donde hace el mejor papel. A Elena también le gustan mucho los animales, pero hay uno en particular que dice que la mira con cara de hombre. No sé si ella quiere dar más detalles de eso. ¿Vas a dar más detalles de eso? Me carga muchísimo, eso es muy reciente. Porque juro, en serio. Mi vecino, uno de los vecinos, tiene como 4 perros que por supuesto van a cagar en mi jardín. Y son unos perros inmensos, por eso cagan grandísimamente. Y por supuesto, además porque es el único jardín de la cuadra, entonces, bueno. Entonces, por eso no los quiero mucho. Hay uno que es como, ¿viste? Son las personalidades. Hay un perro que es tipo un dogo, no es un dogo, pero es una onda así, que es un perro ladino. ¿Viste? Ese perro es ladino. Bueno. Pero el otro tiene cara de un hombre. Te mira, o sea, con una mirada humana. Y no sé por qué me dice, tenés que hacer una terapia. Me dijo que hiciera por el tema de que había hecho un perro con cara de hombre. Pero es un animal que me da mucho miedo porque viene y se me instala. Estoy así comiendo. Yo, me gusta estar con todo abierto, a mis puertas, ventanas, todo. Y estoy por ahí comiendo, que siento una mirada, como una presencia, y es el perro que me está mirando, pero me mira con cara de hombre, ese es con cara de hombre, pero no me gusta, es una cosa como feo. ¿Vos crees en la reencarnación? No sé, pero no, ese hombre no lo elegiría, por ejemplo, para novio, por ejemplo. Una gomera mano. No, es que tampoco, es que me da como miedito que se me vuelva, si no. ¿Y hay algún hombre en particular que te llama, digamos? ¿Me haga recordar? No, porque en realidad es muy flaco el perro y los últimos novios, la verdad, ninguno ha sido muy flaco. No me hace acordar en especial a nadie. No, pero me molesta su presencia. Vos sabés que mientras estábamos escuchando la música y el avance de Polémica en el Bardo del programa nuevo de Radio El Grito, muy contentos, nos fuimos por el teatro con Elena, estuvimos charlando, así que nos tenemos, discúlpenme, Charchín, nos tenemos que meter de cabeza en el mundo del teatro, porque estábamos contando, nos fuimos, bueno, si querés reproducimos un poquito esto de, empezamos por el teatro español. Mirá, yo el tema, vos me preguntás los tiempos, los años, y yo tengo un gran problema de memoria, que me olvido pero muchísimo de los tiempos, pero es antes del 2000, por ahí, calculo que ha sido, estuvimos en ese momento con la gordita Bonel y Gonzalo Moreno en ese momento, en Grupo Botafogo, y estábamos trabajando nos dieron espacio, nos permitieron trabajar en el Teatro Español, y en nuestro lugar de ensayo teníamos el escenario del Teatro Español para nosotros, nos movíamos ahí como en casa, así que ahí es donde he pasado muchísimo tiempo, y también se organizaban los festivales de teatro, los festivales provinciales, en los cuales seleccionaban obras para llevar a Córdoba. En una de esos festivales, que era un laburo, porque todo obviamente, usted lo sabe mejor que nadie, todo a pulmón, 0 peso, bueno, esa cuestión que uno hace porque se pregunta a veces por qué, pero lo sigue haciendo. Bueno, y ahí salió, y hicimos una obra que yo estuve trabajando hace poquito con Ulf, y también una obra de Juan Carlos Llené, que se llama El Memorial del Cordero Asesinado, que es un homenaje a Lorca, bellísima, como todos los textos de Lorca, una poesía, una letra, una cosa. Un homenaje a Lorca, que también había fragmentos de sus obras. Y fuimos, como ganamos, fuimos a actuar en el Teatro Real. En Ciudad de Córdoba. Además, de experiencia, por supuesto, lo que sí, bueno, como era una competencia, entonces, bueno, era todo un tema, porque por supuesto los chicos eran los que armaban la escenografía, los que nos maquillábamos, los que manejábamos el colectivo, todo. Muy profesional, pero todo polifacético. Sí. Así que, bueno, hay mil cosas, por supuesto recansados y todo, pero el actor ahí, más allá de que tuvimos inconvenientes con el tema del espacio, que no tuvimos por ahí, que era mucho más grande, todo era distinto. Me parece que esa anécdota que está tratando de contar Elena, la tengo escuchada de algún lado. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. Uh-huh. Hay alguien que nos ha dejado acá una anécdota en la que estuvo presente Elena. Uh-huh. A ver, escuchemos. Bueno, Elena la conozco de tiempos remotos y siempre dentro de lo que es el palo del teatro. Es una crónica estudiante de teatro, le encanta actuar, le encanta divertirse. Y bueno, una de las anécdotas que tengo más divertidas, y en ese momento fue muy trágico, en una obra que participábamos actuando las dos en Córdoba capital, se llamaba Memorial de un Cordero Asesinado de Genet, y entrábamos con un cajón de muerto al escenario, y fue una función terrible porque, bueno, se nos desarmó el cajón en escena, los tiempos eran eternos porque acá ensayábamos en un escenario muy chiquito y allá era un escenario muy grande, entonces nunca llegábamos, y fue un tormento hacer esa función. Eso fue divertido. Y después hablar de Elena es como hablar de una amiga hermana, porque hemos transitado este camino siempre casi juntas. Siempre nos hemos estado acompañando en los proyectos y en las alegrías del teatro. Bueno, y Elena, yo siempre digo la frase, la gran frase de Elena Ponce es que ella ha decidido cuando muera va a poner en su lápida: acá yace Elena Ponce, la mujer que nunca dio con su peinado. Sí, porque toda mi, viste que decía que mi hermana, no sé quién fue que daba el dato, de que yo tenía mucho pelo y siempre despeinada. Yo veo la foto de los 3 años y veo ahora igual. Ahora, nena, ¿o pasaste por la peluquería o estás hablando de otra persona? Hace un mes que estoy lacia. Estás muy, los que me ven, estoy lacia. Pero si mi estado natural no es en absoluto. Tengo mucho, mucho pelo, no es rulo ni es lacio, bueno. Y aparte no le dedico a mi cuestión, pero no, la estética no es lo mío. Che, disculpa, ¿y fue a la anécdota en el Teatro Real con el coso? Se desarmó el cajón en escena. No, lo que pasa es que las patas de las bambalinas estaban, claro, acá en español pasaba perfecto, en una escena, pero como una escena que era para allá, ¿viste? Que supuestamente llevaba a Lorca en ese cajón. Entonces nunca lo medían, porque obviamente suponía que pasaba. Y los chicos, como digo, mientras después de prender las luces, armando la escenografía, terminamos, cambiarse, actuar. Entonces, cuando van a la parte álgida, van a sacar el cajón y clac, se trabó. Clac, se trabó. Y escuchaba a Gonzalo que puteaba, pero puteaba en una forma. Y vos te empezabas a poner, decir, por favor, tienen que salir. Entonces, y a empezar todo, vamos. Y hasta que finalmente se escuchó que se rajó. Pero, no sé si se rajó parte del cajón, parte de la bambalina, no sé. Pero salieron en escena. Después, cuando inició la obra, claro, el Teatro Real, yo no sabía que tenía una inclinación muy pronunciada hacia prosenio, hacia adelante. Y comienza un cáliz precioso que habíamos llevado, estaba escondido bajo una mesa, porque en un cierto momento se sacaba el cáliz, se hacía como el rito de la comunión católica. Pero eso era en otro momento, obviamente. Empieza la obra, no sé, cuando empiezo yo a ver que se empieza a mover el cáliz y se empieza a ir. No. Y no, aparte mi persona, esto no daba. Salir corriendo. Ni nada. Y aparte todo era como muy, por supuesto, lo que era, no podías modificar. Yo no me acuerdo quién fue que logró capujarlo, porque si no se iba a ir hasta adelante. Papelón. Y así tal. todo era que todo, no tenía, donde tenía que estar no estaba, donde tenía que ser no era. La piloteamos. Más que bien, pero... Eso es compromiso con la obra, ¿no? Con, sí, sí. El actuar. Sí, aparte que todo tenés cierta experiencia que hace que la vas a pilotear, pero vos sabés que tienen que estar un 100% del 100% hasta donde que pudiste dar. Pero, no, la experiencia... Obviamente no los eligieron, ¿no? No los eligieron. Tragicómica terminó la serie. No, era, aparte yo me ponía loca porque... Cuando no lo podés controlar, ahí todo se te va de las manos. Pero no, realmente hermoso. Después tuvimos también con el instituto, nos dieron un subsidio con una obra que era algo, no me acuerdo cómo era, estaba hablando de la memoria, no me acuerdo cómo era, pero era el teatro callejero. Entonces trabajábamos, íbamos a diferentes localidades, claro, pero la guita no te la daban ahí, te la iban a dar, pero te la iban a dar a cobrar momento, a saber cuándo. Y tenías que buscar transporte y decirle, mirá, llévame gratis, pero te juro que te voy a pagar. Entonces, claro, no conseguíamos como mucha gente quisiera llevarnos. ¿Y a dónde fueron con esa obra? Fuimos a muchas localidades que en este momento no me acuerdo exactamente cuáles, pero sí hemos ido. Una que me acuerdo, la más lejos fue a Mortero, la más lejos. Y no sé si fue ahí, yo no me acuerdo si fue ahí. La hacíamos en la plaza y era para el Día del Niño. Y teníamos un cubo hecho con, armado con no sé qué tela era, no sé, un cubo que nos cambiábamos todos y de ahí salíamos. Esa plaza, yo no sé la cantidad de niños, todos los niños de la provincia estaban en esa plaza. Y empezamos a actuar, ¿no? Y también era más o menos como en el real, pero en la versión callejero, que se aceptaba más, pero bueno, llegó un momento y mi compañero Pajarito, Alagurri, hacía el diablo. Salía y actuaba. Y la obra, desde que empezó, los chicos no supimos enganchar o no sé qué pasó. Los chicos nunca nos siguieron qué con la público obra. Público de porquería. Ellos haciendo, nosotros actuábamos y ellos estaban preocupados por nuestros vestuarios, nos querían sacar las trenzas, teníamos trenzas hechas. Cuando queríamos acordar, ya estaba, la obra ya estaba desbandando, más o menos a la mitad ya estaba desbandando. Y de repente uno dice, se están llevando las pelucas, se escuchó, porque los chiquitos salían corriendo, chiquitos, anda, que se buscan las pelucas. Bueno, el chofer también salió a correr, bueno, para las pelucas. Entonces, al final la obra, cada vez que venían, a uno entraba al cubo y salíamos, cada vez que entraba, me quedo la mierda de acá, y todo, está muerto. Y al final ya estaba, el pájaro estaba enfurecido porque ya estaba todo mal, ya trabajamos ya con mala onda, porque encima los chiquitos se te avanzaban sobre la escena. Y el pájaro vestido de diablo, con una cola así. Y se miraba la obra que él hacía como un tipo una propaganda política para que lo votaran al diablo, como que era bueno, hacía toda una publicidad de su una propaganda de su gestión, el diablo en la obra. Entonces terminaba repartiendo panfletos de su accionar como político del diablo. Y entonces, claro, siempre lo hacía, tiraba los papeles, o sea, como y nos íbamos al cubo. En este momento, que era un desbande, nosotros estábamos, los que estaban afuera, solo él, terminaba la obra él. Y nosotros nos fuimos al cubo a querer acomodar las cosas y qué sé yo. Y Pájaro salió y los chicos le vinieron y empezaron a tironearle la cola, le iban a terminar desvistiendo. Entonces, el pájaro tiraba, vimos que era polvareda, porque era tierra, por la polvareda y el pájaro tirando panfletos, los chicos gritando, tratando, le arrancaron la cola nomás del disfraz. Pero fue una cosa que un viaje. Tremendo. Terrible. ¿Cuántas anécdotas, cuántas experiencias? Ahí recién te definían como estudiante crónica de teatro. Te dice que soy crónica. Diagnóstico. Diagnóstico y soy crónica. Porque pasa que yo tengo que pagar al psicólogo, claro. Es muy caro. Claro. Entonces, no es que no me haga falta ni que no tendría que pagar más sesiones. Pero como no tengo ganas de pagar, entonces voy a teatro. Entonces, con mucho menos plata, con una sesión, con lo que valdría, yo todo el mes la paso. Y disfruta, en serio. Le paso los años, la vida. Y como yo no soy, no tengo iniciativa, yo te termino cualquier proyecto, pero yo no arranco sola. Entonces, yo voy a hacer teatro, con talleres, con muestras, con un monólogo, con lo que sea, pero yo voy a hacer. Entonces, bueno, donde me junto con la gente es en los talleres y eso. Entonces, y con la gorda, claro, yo la conozco cuando ella era estudiante, antes que se fuera a Córdoba, cuando volvía de Córdoba, yo seguí con ella, actuamos con ella y sigo y así. Y pienso morir así. Sí. Elena Ponce. Paisanos del barrio. Siguen llegando mensajes al 1557-0127. En este caso un mensaje de texto que dice: hola, mando un saludo a nuestra querida doctora Trujillo del grupo de brujas. Una grande Elena Ponce, Patricia, afirma el mensaje. La profe Trujillo. No sé, no. La no profe sé. Trujillo. Sí, la doctora Trujillo. La doctora Trujillo. Sí, sí. Porque en otro grupo que también estuve, que se llama el grupo El Disimulo, en grupo así independiente, para, bueno, sí, pero un grupo muy chiquito, así que empezamos a trabajar. Terminamos armando como tipo un... con muchos sketch de todo humor, ¿no? Por supuesto, totalmente creación más que nuestra y original. Como original, no había quien le ganara. Y había un sketch que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo era la doctora Trujillo, que en realidad era un consultorio psicológico y yo trabajaba con maestranza y limpiaba el consultorio de la doctora Trujillo, creo que era. Limpiaba. Y justo cuando viene un momento del listo limpiando, entregaba a un paciente a buscarla. Se le pareció ser divertido hacerse pasar por la doctora Trujillo. Y bueno, y entonces después todo lo que ocurre en la sesión, desde la psicología, de ella, pero súper concreta, práctica y súper para la vida, pero muy poco profesional su comportamiento y todo. No, era, la verdad que era muy gracioso, muy gracioso. Entonces la doctora, bueno, yo era la doctora Trujillo. Y se transformaba cuando se ponía, le dejaba la escoba y se ponía el guardapolvo, era como tipo Mujer Maravilla, pero se transformaba de maestranza de la doctora Trujillo. También le mando saludos ahí a Carlitos Brito Frisolo, que también es tanguero de Anjalma, a Luis Trad, a Laura Danís, a Gabriela Carreño. Todos esos estábamos en el grupo El Disimulo Teatro. Y el espectáculo era Reality y sus brujos. Bien, y un mensajito más que llegaba por WhatsApp. Dice, sí, refiriéndose al momento en el que Elena describía su problema con su peinado en distintas etapas de su vida. Dice, sí, pero ahora dio con el peinado y que no cambie más. Agregaba esto María Correa. Seguimos con un poco de música, ¿le parece? Parece muy bien. Una pausa musical y seguimos charlando con Elena Ponce, nuestra paisana número 113. Bueno, muchas gracias por la invitación, por abrir las puertas de esta casa a Fabiana, a todos los que han estado trabajando muchos días desde hace muchos meses en esto y muy contentos de empezar a mostrar un nuevo proyecto que es Vira y Muña. Esperamos de corazón que, bueno, que lo disfrutemos todos. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados. Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con mis amores, cansado. Muestra la luna su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, el muerte muestre su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo, frente a su sentencia, declaro mi desacato. Vida es viaje fecundo, si hay puentes hacia los otros, volaste el que había en nosotros, te fuiste por esos mundos. El frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes, no sabes cómo se siente tener este miedo mudo. Pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Querida y admirada compañera de tablas, qué bueno escucharte ahí en El Grito y en Paisanos del Barrio. Realmente me produce una gran alegría. Es un orgullo y un honor haber compartido con vos esa tremenda obra que fue Ulf, de la cual todavía tengo la esperanza de que hagamos un par de funcioncitas más. Creo que nos la debemos. Y bueno, quería comentar algo sobre Elena. Por ejemplo, cuando ella ingresó, por motivos que no viene el caso a mencionar, ingresó más tarde en el proyecto. Y bueno, Mari Carmen le marcó un ritmo de trabajo y de estudio bastante exigente. Y Elenita cumplió todo al pie de la letra. Se estudió toda, precisamente, la letra. Realmente hizo un esfuerzo enorme para ponerse a la altura de lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Y bueno, como compañera de tablas es realmente fantástica. Se interactúa con ella magníficamente bien. Es tremendamente solidaria. Realmente una compañera. Porque hay muchos actores, actrices que por ahí se manejan más individualmente arriba del escenario. Ella no, ella es está totalmente integrada con el compañero y hace que la obra crezca por los dos. Busca la interacción con el compañero. Como persona es maravillosa. absolutamente solidaria, preocupada y ocupada por los demás. Esto es lo que tiene el teatro también, ¿no? Que siempre brinda la oportunidad de conocer gente maravillosa con la cual uno comparte esos ensayos, esas funciones, esas comidas, y queda una amistad entrañable. Realmente es una persona que uno extraña cuando no la ve. La distancia por ahí y la organización de nuestros trabajos hace que no nos podamos ver tan seguido, pero bueno, ya nos vamos a encontrar, me debes una visita a casa, ¿eh?, con Mari Carmen. Te mando un beso enorme, te quiero mucho y ya nos volveremos a encontrar en nuestro métier, sobre las tablas. Hermoso audio. Nos manda un abrazo a Pipo, que debe estar ahí junto a Martita. Les mandamos un abrazo enorme. Fieles paisanos del barrio. ¿Cómo te describen, nena? Por mensaje, por favor. Porque me quieren mucho. Te quieren muy mucho. Me quieren mucho, sí. Tengo la dicha enorme de que siempre he estado con gente que me quiere mucho. Pipo, hermoso Pipo. Gracias por tus palabras. Y la verdad que sí, el teatro te da todos estos regalos hermosos. Y Ulf también, otra obra de Jené, el gran Jené, llegó en una etapa de mi vida en la que... hay cosas que... la vida te da y te quita. Y bueno, estaba en un momento muy duro y llegó Ulf con su belleza, con su intemperie, y llegó por los caminos de las cosas bonitas. Llegó de la mano de Fuji, llegó de la mano de la gordita, que me contactaron con Mari Carmen. Mari Carmen estaba hace poco llegada al Valle y quería hacer su obra, una obra que realmente quería, la movilizaba. Y me llamó y yo inmediatamente dije sí. Y por supuesto me encantó, no me arrepiento. Y ahí lo conocí a Pipo, que un excelente compañero de tablas, alguien que vos sabes que vas a llegar seguro a puerto, que pase lo que pase, lo vas a sortear a dificultades. Por supuesto que se trabajó muchísimo para eso, muchísimas horas de ensayo, previas, durante y después. Mari Carmen con su todo su saber, toda su sabiduría de vida de teatro, nos supo guiar. Al principio fue muy duro la tarea, hasta poder encontrar mi personaje, que era Paloma, hasta poder acoplarme a esto que ya tenía, estaba empezado el trabajo. Y fue hermoso, un proyecto muy lindo. Y por supuesto, en ese trabajo, en esa Paloma, estaba todos los años y las horas en escena, abajo de teatro, arriba de escenario, en bambalinas, todos los sueños, y por eso Paloma podía volar cuando actuaba. Y fuimos un grupo hermoso. Dieguito, que está acá esperando. Manos mágicas, manos le decimos mágicas. Nosotros sabíamos que estaba siempre, también todos sabíamos que íbamos a llegar a buen puerto. Y era muy bueno juntarse. Si bien nos conocimos, yo los conocí con la obra, no los conocía ninguno antes de Wolf. Fue de entrada todo bien, no hubo interferencias, ¿viste? Cuando vos conoces a alguien, no hay interferencias, es como que lo todo bien. Con super heterogéneo el grupo, por todo, por edades, por procedencias, por todo, pero que sabes que está todo bien, y así fue. Y fue una bellísima experiencia que, como dice Pipo, ojalá que podamos hacer una, nos debemos unas funciones quizás, y si no, no importa, si las hacemos, perfecto, si no las hacemos, está. Sí. Me tocó verlos en Cielito Lindo aquella noche de viento tremendo, acabó, y ahí qué pasión, qué ganas de sacar adelante. Aquí hubo gente que también que hizo mención a la fecha que tuvieron ahí callejera en Villa Dolores. Sí, cuánta experiencia, sí. Qué lindo. Tenemos un llamado telefónico para compartir ahí. ¿Quién está ahí del otro lado? Hola. Hola. Voy a llorar con ella. Pero dale, Elena, llorá, vení. Voy a llorar con ella, Elena querida. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas, bienvenida. Bien, estoy bien y estoy feliz de escucharla a Elena ahí. No sé, digamos, qué más agregar que todas las cosas que dijeron los mensajes anteriores de esta mujer de la que estoy tan, tan feliz de haber encontrado. Como dijo ella, gracias a Fuji, que fue el contacto, nunca me voy a olvidar, un día llegando a la plaza, Fuji con la mano levantada me dijo, tengo la actriz que necesitas. Y era Elena. Sí. Hola, Elena. Hola, hola, Mari Carmen. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, bien, bien. Te estoy escuchando acá. Nada más que por ahí no sé cuándo tengo que hablar y cuándo no. No estoy muy segura con esa lucecita roja de cuándo tengo que largar. ¿Cómo estás? Cuando la luz está colorada, podés hablar. Ahora, ahora. No, hace un rato estuvo en casa la gordita Bonel, que vino a charlar un rato conmigo, y le contaba la anécdota de... Yo soy una bestia de exigencia, y me acuerdo que hacía apenas un mes que Elena estaba ensayando con nosotros y yo estaba con un nivel de exigencia y no me había dado cuenta que Elena hacía solo un mes que estaba trabajando con nosotros, incorporando, como dijo Pipo antes, semejante cantidad de texto, trabajando como una bestia, y yo le exigía. Por suerte también le pude pedir disculpas por tanta exigencia. Pero bueno, nada, quiero decirte solo eso, que quiero rescatar lo que dijeron antes, ¿no? No solo lo que es Elena como actriz arriba del escenario, sino lo que es como persona, un ser absolutamente bueno, en el mejor sentido de la palabra, bueno, y solidario, ¿no? Que es... Eso fue durante Wolf y sigue siendo aún en este momento. Así que te lo agradezco profundamente, Elena. No, al contrario, médicamente te agradezco a vos, porque con todo lo difícil que fue al principio, adaptarse a tu forma de trabajo, ¿no? Que macana. Hay que llevarte, ¿eh? Qué brava la dire, ¿eh? Hay que llevarte, ¿eh? Pero a mí no me vas a ganar, ¿eh? A mí no me vas a ganar. Pero realmente... uno sabía que vos sabías dónde ibas y que todos sabés que lo haces en función de que sea mejor, en función de que podemos hacerlo mejor, de que tiene que salir mejor, que la obra lo merece, lo requiere. Entonces, como siempre estaba ese norte, es que uno se ahí, es que uno estaba y le trataba de poner, yo, como te dije cuando vos me convocaste, cuando yo leí la obra, digo, yo me encantaría hacerla, no sé si voy a poder llegar. Voy a tratar de hacer lo que mejor pueda y le puse mi mejor esfuerzo. Y súper agradecida de que me hayas dado la posibilidad, por supuesto, y con la gente con la que estuvimos, ¿no? Sí, pudiste y con creces. Pudiste y con creces, y fue una creación tuya, Paloma, y bueno, como decís vos, estaba llena de vos y de tu historia, ¿no? Y quiero rescatar algo que dijiste antes que me gustó mucho cuando... Al principio del programa dijiste, amo las palabras, y yo creo que eso nos unió de verdad, ¿no? Amo las palabras, por eso amo el texto y amo al autor también. Así que bueno, nada, Gracias, Elé. No, al contrario, Mari. Nos tenemos que juntar con el Pipo a comer un, tomar unos vinitos y conocer esa casa del Pipo. Claro que sí, juntémonos. Me dejaron de garpe. Y a lo mejor le decimos al Diego, vamos a ver, no sé. Vamos a ver si le invitamos a Diego. ¿Qué decimos? ¿Le invitamos o no? Lo invitamos, sí, claro que sí. Enormemente agradecida también a Diego Cherchik porque hizo un trabajo excelente, el que no quería porque nunca había hecho las luces de un espectáculo. Y yo confié en él y en su creatividad y así fue, porque siempre lo dije y lo repito, pudo entender lo que estaba por debajo, pudo entender con mucha claridad lo que yo quería a nivel de imagen escénica. Así que gracias, Cherchik, a vos también. De nada, Mari Carmen. Gracias a usted. Abrazo enorme, gracias, para los Mari. Dos. Mari Carmen, discúlpame. ¿Qué tenés para responder ante la demanda popular de más funciones de ULF? No, lo que pasa es que, a ver, yo yo no quiero renunciar a mi concepción inicial, y es que ULF es para hacerla afuera, al aire libre, en la calle. Podemos esperar la primavera. En un patio, y no estamos en época, porque la gente se caga de frío y la pasa mal. Ya la gente se cagó de frío en Cielito Lindo, y cuando se caga de frío no puede ver la obra. Ahora, entonces, es un argumento irrefutable, está bien. No, buenísimo, está bien. ¿Entendés? Yo también me quedé con ganas, ¿eh? Nosotros necesitamos un cierre de ULF. Va a haber más ULF. No tuvimos una función de cierre. Pero bueno, por ahí la hacemos. Vamos todavía. Ya veremos. Un abrazo gigante, gracias por estar ahí. Beso. Chao, chicos. Bien, ahí está Maladere. Y otra de las personas que sonaba en la conversa era Fuji, de quien también tenemos algún audio acá dando vuelta como para que escuchemos. A ver qué dice. Lo que puedo decir de Elena, siendo su profe de teatro hace ya 3 años, creo, 4 con Mariana, la otra profe de teatro, es que Elena es una persona entrañable. Son esas personas que cuando no están, se siente. Siempre está de buen humor. Es una persona comprometida con el trabajo y como ser en la vida. Me da mucha felicidad compartir con ella el espacio escénico, desde la enseñanza y después la vida, y comer una pizza y tomar una cerveza, porque Elena es comprometida en todo lo que hace, además de haber descubierto que es una actriz zarpada. Como alumna es totalmente disparatada, no tiene límite, nunca tiene límite, y su delirio es increíble, delira, y eso hace que el juego con sus compañeros sea muy rico. Y además de haberla aprendido en estos años a quererla mucho, y tiene eso, ese compromiso con lo que hace, y después de haberla descubierto en otros aspectos de la vida como alguien muy, muy hermoso, un ser muy valorable. Bueno, ese es mi aporte para la producción de Paisanos del Barrio de hoy. Hermosa Elena, hermosa persona. Algo más, es una creativa, muy creativa, muy, y siempre dispuesta, ella, su cuerpo, su persona, su delirio mental, su risa, su predisposición, siempre mucha predisposición para el trabajo, para el encuentro, para también profundizar con los vínculos. Una gran, gran, gran persona. Estaba la Fuji. Chupate esa mandarina. ¿Cómo te quieren? Bonito Fuji. Sí, son personas tan hermosas que uno ha conocido, ¿no? Y en esto de que seguramente va a venir el tema de ustedes y nosotros, los porteños y los de acá, en todas esas cosas lindas que uno conoce y que se permite conocer al otro, ¿no? Porque es eso, permitirse conocer, por supuesto, de todos lados, están los que te van a cagar, están los buenos y los malos, están los lindos y los feos y todos los que hay. Pero Fuji es una persona hermosa, es súper generosa. generosa sus comentarios, por supuesto, y en todo lo que sabe, la actriz Rosa que ella es, en su entrega, en cada, bueno, Mariela también, por supuesto, que son los dos profes que tenemos juntas en el taller, la generosidad con la que te enseñan, el respeto con el que te tratan. Porque no es, yo he ido, millones, como dijera la gorda que soy crónica, he ido a 1000 talleres, he estado con montones de profes. La generosidad con que se brindan y el respeto a cada alumno, así tenga un mes de teatro, un 5 años, 20, la vida entera, el respeto es el mismo. Y lo que te dan, te lo dan al 100%. Y no hay medias tintas, que es lo... yo no me gustan las medias tintas, no me van. Y así, de corazón abierto y eso que vos estás tranquila porque no hay nada que me habrá querido decir ni entre líneas, no hay entre líneas, no hay eso. Entonces realmente encontrarse siempre es hermoso y yo actuando soy feliz, totalmente feliz, porque ese mundo lo creo yo. Entonces nadie me jode ni nada. A veces hacer lo que me dan las pelotas y nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces soy muy feliz haciendo teatro y acompañado de esta gente, estas maestras, mucho más. Mucho más. Qué lindo, qué lindo. Seguimos en Paisanos del Barrio. ¿Tiene ahí un mensajito, compañero, o no? Tengo uno que acaba de llegar. Lo veo mirando ahí atentamente, por eso... No. Sí, pero tengo los dos teléfonos. Ah, está volviendo también. No. Se me están llamando. Y es el teléfono que estoy... Si ustedes ven que me quedo así desubicado es porque tengo... Mi retorno es mi teléfono, que trabaja las 24 horas. Bien, decía, ahí me estaba queriendo llamar a alguien que no sabe que estoy al aire, me está interrumpiendo. El mensaje que lleva al 1557-0127 dice: ¡Grande Elena! Un abrazo a tu corazón, Martita. Ajá. Qué bueno. Bien, y vamos con un tema musical más y venimos ya para el cierre de este Paisanos del Barrio con nuestra paisana número 113, Elena Ponce. ¿Le parece? A mí me parece, a no ser Elena. Sí, totalmente. De uno. Bien, en este caso volvemos a Peteco Carabajal, quien aparentemente le gusta a Elena. Habíamos escuchado ya un tema de Peteco. Volvemos a hacerlo, en este caso, con La Estrella del Pueblo. compañeros, heroica y enamorada de un corazón prisionero, iluminando el camino como una estrella del pueblo, muchacha de los milagros, amada. Es un programón, es una conversa de la hostia la que estamos teniendo con Elena Ponce. Por supuesto, lo mejor sucede fuera de aire, como siempre, por supuesto. La estamos pasando muy bien. El Diego está como loco atendiendo mensaje telefónico, manda fax. La gente se comunica de todas las maneras posibles para mandarse, seguramente, los cariños, porque la verdad que te están mandando unos mensajes muy, muy cariñosos y la gente te quiere. Mientras nos vamos ahí a ese llamadito que está ahí flotando en el aire, ¿no? Está ahí, mira, ya viene Elena. Ajá. A ver, ¿quién te llama, Elena? ¿Quién te llama? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, digamos, hola. Hola, hola, hola. Sí, hola. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Quién llama, Elena? Llamamos para saludar a Elena. Para decirle, te queremos, Elena, te queremos. Qué ¿Qué haces? Te felicito, te felicitamos. Gracias. Me encanta ese homenaje que te han hecho. Sumamente organizado. La verdad que no he escuchado toda la nota, pero sé que ha habido muchos preparativos y la verdad que... Muy bueno, me encantó que te hagan ese homenaje. Te felicitamos porque más vale que te lo mereces. Y bueno, y te amamos hasta las estrellas. Qué bueno. Para que no sabemos y quién habla. También es llorona. Está llorando en este momento. Mira. Yo llorona, no, ¿sentí? Elena. No, Elena. Todo pasando bien. El homenaje... Sí, hermosísimo, hermosísimo. Sí, súper cálido. Los chicos, aparte de que laburan un montón para la previa, por eso justamente todo se da así tan fluidamente. Sí, claro. Sí, re bien. Gracias por llamar, que estás tan lejos. Y no, gracias a todos por y por favor. Supuesto, obviamente, como sabes. Medio ya arañando el final del programa, pero bueno. Por lo menos pudimos llegar. Lento pero segura. Sí, tal cual. Sí, bueno, más vale. Vos, como dicen ahí, archi entregada. Y para nosotros también. Más vale, las chicas. Los amores. Bueno, gracias. Yo las amo con todo el corazón. Como siempre. Hola, tía. Ya lo sabes. Hola. ¿Quién te habla? Hola, tía. Hola, mi hermosor. Hola. ¿Cómo va, vieja? ¿Cómo estás? Qué lindo que me llamás. Bien, bien, muy bien. Acá comiendo. Aprovecha, come mucho, que en esa casa no te dan de comer. No, sí, tengo que aprovechar. Gracias por llamar, mi amor. Dale un beso a Juan también. Mucho. También te amo, te sirve mucho más. Te amo hasta el cielo, como es, y de vuelta. ¿Ah? Te amo hasta el cielo y de vuelta el paso de caracol, dijeras vos. Yo también. Mi amor. Que estés bien. Felicitaciones por todo. Escuché algunas palabras de ahí, de Fuji. Ajá. Muy lindo todo. Bueno, bonito. Gracias, gracias. Que nos estamos viendo en breve. Hola, Elena. Hey, Juansi, ¿cómo estás? Muy bien. Felicitaciones, ¿sí? Por todo. Bueno, muchas gracias. Sos mi cuñado preferido. Y si lo único que tenés, ¿no? Y bueno, no diga. Qué lindo homenaje que tenés. Sí, Shelly, hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, me han llevado por todos lados. Bueno, me alegro. ¿Estás pasando mucho. Bien? Muy bien, sí, todo bien. Bueno, que disfruten un montón ese paseo. Pará, que ya que estás ahí, estás al aire, no sabemos ni siquiera, podrías presentarte. ¿Me escuchás? Yo soy Juan, cuñado de Elena. Ahí está. Che, Juan, contate alguna anécdota picante de Elena que nos haga terminar este programa muy divertidamente. ¿Alguna anécdota? Es muy alegre siempre Elena, así que muy buena también, sumamente buena. Ajá. Pero anécdota no recuerdo en este momento, no sé. Pensando acá entre los tres, a ver qué puede ser, pero la verdad es que no sé. Bueno, ya la comunicación es un reaporte y te agradecemos muchísimo a vos y a toda la gente que está ahí. Gracias, un besito, nos estamos viendo. Besos los tres. Bueno, bueno, un besito a todos, que anden muy bien, gracias. Beso, beso, beso. Chao, Elena, chao. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, los amo, los amo, los amo. Chao, chao, chao, chao. Y mi hermana, mi cuñado y mi sobrina están en este momento en Cataratas del Iguazú. Pero me está jodiendo. Se han ido a pasear. Ahí está, sí. Luisa, pieza fundamental de esta producción, a quien le agradecemos eternamente Luis, su aporte. Y ahí se escuchaba una de las piripipí, ¿puede ser? Claro, bueno. La más chica, Julieta. Pero ¿cómo no le preguntamos nada? Estaba en Cataratas del Iguazú y no le preguntamos nada. Me hubieras dicho antes. Claro, no sabía si la gracia. No sabía nada, le hubiéramos pedido algo. Escucha, está en Cataratas. Pero no, la producción de este programa, o sea, está alcanzando ribetes. Cuando venga Estelarra y le contemos, no lo va a poder acreditar. Esto viene ya. Dice que se escucha re bien. Están allá. Estaban escuchando por el telefonito. Y no sé cómo es. Y dijo, no estaba sé. Escuchando. Sí, sí, che, esto es una cosa de locos. Muy grosso, che, qué lindo. Sí, se escuchó bien. Sí. Qué buena onda, ¿podés sí, creer? Mi hermana, somos dos nada más, pero justamente no hace falta más hermanos. Mi hermana es de fierro, no sé cuál es el material más duro, no sé cuál será titán, no sé cuál es. No, sabes que pase lo que pase, está, viste, mi cuñado también, santo, pasa derecho así como, pa, si hay un cielo, pasa, pa, así como catapultado. Y mis sobrinas, bueno, son mi sol, mi cielo, mi luna. Tus piripipi. Hermosas, mi piripipi. ¿Sabes qué quiero que me cuentes de algo que se nos pasó por alto, que era el grupo de amigas de los Texidos? Texidos, los vieron Texidos. Claro, porque tengo una amiga que fue la creadora del grupo, que ya necesitaba llenar su CM, siempre hace 10 millones de cosas. Pero estaba pasando por una etapa muy dura en su vida y necesitaba llenar todos los días. Entonces tenían los martes arte, los lunes no sé qué, y nosotros fuimos los viernes tejidos. Y para crear el grupo de WhatsApp, su grupo hizo Texidos. Y somos una, hay tres que son el grupo de brujas. Uh-huh. Otras dos no. Es que nos juntamos los viernes. Eso, tejemos, cosemos, bordamos. Siempre hay que hacer alguna cosa, actividad. Podemos hacerla. ¿Pero solidariamente sí, para sí. otros o para ustedes? Para otros, para nosotros, para. ¿Puedo mandar un par de medias descosidas? También, totalmente, lo que quieras. Y son súper habilidosas, como te digo, cosas en verde, antojada, todo precioso. Qué bueno. Y aparte, mientras tejemos y cosemos y bordamos, todo lo que sale ahí. No me imagino. No. El la próximo cosa... Paisanos del Barrio lo hacemos en vivo desde el grupo de Texidos, que debe dar para mucho. Sí, sí, te quedas horas. Y aparte comiendo también muchísimo, lamentablemente, también eso. Pero también cocinan bien. Mm. Así que, no, hermoso. Sí. Yo me obligo ahí a hacer cosas. Tareas. Bien, yo me falta a mí hablar de él, que yo también he compartido con ella, Wolf, como contaba recién. Para mí fue una experiencia alucinante desde todo punto. Como bien remarcaba ella, un grupo bastante heterogéneo en el que se notó lo lindo de una convivencia sana entre personas bastante diferentes. Y si algo busqué siempre desde que llegué al valle es esto, de buscar la integración entre los que venimos de afuera y los que son de acá. Y bueno, Ulf un poco ofició de eso, ¿no? De plasmar esa idea. Ahí la conocí a Elena, una persona de acá con la que pudimos trabajar, y a la que le estoy muy agradecido por seguir siendo ella, aceptarnos a nosotros como somos y poder trabajar muy bien. Se dio muy, muy lindo, fue muy enriquecedor, ¿no? Conocer cómo es trabajar entre los que hemos venido y los que vivieron acá, nacieron acá. Y ahí viene, sí, lo que venía anunciando L, los venidos y los quedados, como una relación. ¿Cómo ves hoy este fenómeno que tiene el valle que llamamos nosotros, donde hay mucha gente que ha elegido este lugar? Sí. El valle en Hornillos, dijeron ustedes. Exactamente. sí, mirá, a mí es como que nosotros, la gente de Dolores, siempre como que nos cuesta salir de Dolores para los espectáculos, para la movida, y como que siempre, justamente porque son lugares chicos, hacer 40, 50 kilómetros, 70 kilómetros es un viaje, o sea, nos parece lejos. No nos movemos tanto por el valle, salvo que sea para ir al río, para ir al verano, para vacacionar. Pero si no, en la vida diaria o en la semana, es como que estamos en Dolores. Y a mí me pasó que, si bien siempre, acá, por supuesto, hay gente de todos lados, pero predominantemente Buenos Aires. Entonces, acá como que todos son los porteños, así sean de Rosario, sean, es como decir, los chinos, viste, que incluye coreano y cualquiera que tenga ojitos rasgados. Bueno, acá cualquier tonada parecida de porteños, que son todos porteños. Todos son los porteños. Digo, mirá, también de Dolores, pues no hay una mirada que tiene mejor la gente de Rosas, qué sé yo, o de los Hornillos, porque acá es donde vive mucho más gente de afuera. Los hippies. Y después están los hippies también. Porque a nosotros pasa que el porteño antes, o los porteños así, la generalidad porteño, era el ruidoso que venía en el verano. Gente que se llamaba, que por qué no se queda un poco más lejos. También las altas cumbres, fue para beneficio o en contra, un obstáculo o algo, que una barrera, que como que estamos siempre muy tras la sierra, ¿no? Y bueno, pero después cuando se hace el camino a altas cumbres, esto empieza a facilitarse el movimiento, la migración. Y yo no sé en qué momento me atropelló el poblamiento de gente de estos lados, de Mina Clavero, de a Mina, no había nada. No, un caserío y no había nada hasta el centro de Mina. Y en, no sé, en 10 años, 15 años, no sé, a lo mejor quizás un poco más, se llenó. Y cuánta gente se ha venido a vivir como opción de vida, buscando, muchos de los que yo escucho y hablamos, muchas familias buscando la seguridad o buscando otro tipo de vida más tranquila. Están también los que quieren vivir en estos lugares con un ritmo de ciudad, que no existe, o quieren que todo tenga una eficiencia de ciudad cuando es un pueblo. Cuando tienen por ahí urgencias que es imposible cubrir, como viene gente que te quiere enseñar a vivir, dije a un amigo mío, estos porteños vienen acá y nos quieren enseñar a vivir, como si nosotros no estuviéramos viviendo hasta ahora y venimos viviendo bien sin ellos, ¿viste? Entonces claro, te da la rebeldía. Como viene gente, y no es por chupar la mano de ustedes, sino porque, bueno, es así, es gente que viene a querer integrarse con el otro, no te viene a querer mostrar nada, ni enseñarte nada, viene con su vida, con sus experiencias, con sus saberes, con a ver qué tenés vos, qué compartimos, ¿no? Entonces, y a veces, como estamos a lo mejor con la barrera antes, o el prejuicio, o llámalo como quieras, no nos conocemos. Entonces no sabemos, ni de un lado ni del otro, ¿no? No sabemos cómo es el otro. Y si es hippie, si tiene pelo largo, y si tiene un rastro, qué sé yo, ¿viste? Como somos muy formalitos, qué sé yo. Ah, no sé, ¿viste? Y no sabes cómo es el otro. Así como otro, ah, tiene un traje. Ah, pero anda en un auto, no sé. No sé cómo es el otro. Entonces, pues, si uno puede bajar la guardia y ver qué hay de otro lado, y pasan cosas muy hermosas. O no, no sé. Pero bueno, no sé, hay que verlo. Y yo creo que también toda esta fusión va a verse de acá a unos años más también, de acá a unos 10, 15 años. Sí, salvándola, sin que sean agresivos ni nada, es cuando se mezclan dos cosas. Así como siempre fue unitarios y federales, fue provincia y provincias y capital, España y América. Son los que llegan, los que traen, los que vienen a avanzar y querer avasallar o querer mostrar lo que está bien, entre comillas, y los que no, vienen a compartir lo que vos tenés, a compartir tu cielo, tus paisajes, y eligieron esto porque tienen la belleza que tiene. Y si tiene la belleza que tiene, es porque estamos nosotros que la pudimos preservar y conservar y hacer. Entonces, pasa que a veces somos mucho más callados, no es mi caso, pero la gente por ahí es muy callada, por ahí le cuesta decir muchas cosas, entonces porque no dice parece que no piensa, o porque no expresa, o porque lo que sabe, bueno, como son del pueblo, son del campo, está esa cuestión siempre, en todos los ámbitos, en todos los círculos, lo que es central, lo que es periférico, está en todos lados, siempre existe, está, y hasta que no te conoces y no estás con el otro, y si no estás en actitud abierta, obviamente, y vas a ver lo que vos querés ver, nada más, Y mucha gente, la que conozco, que viene, por supuesto, re positivo, con el tema de, bueno, ustedes no en vano están en la radio, ¿no? Que es la difusión, que es el comunicar, que es el expresar, que se abran cosas. Y también, en el caso de la, también, últimamente, con el tema de la protesta, nosotros somos justamente muy callados, nos cuesta decir, nos cuesta verbalizar, nos cuesta gritar, nos cuesta revelarnos. Entonces cuando viene gente de otro lado que ya tiene un training u otra idiosincrasia, ayuda a todo eso, y que es básico y fundamental. Entonces todo esto que tomamos lo bueno de que tiene cada uno y lo ponemos en la batidora, lo licuamos y puede ser una cosa muy linda. Vino el trencito nomás, Pelachini, que nos quiere llevar. Qué desgracia, pero sí, y así sí es. El programa debe tener 2 horas, así que no nos queda otra. Elena Ponce, muchísimas gracias por haber aceptado el convite, por haberte abierto y compartido todas tan lindas reflexiones. Antes, mira, hay un mensajito ahí que llega. Los últimos mensajitos. La Domitila, emocionante. Abrazo, Ellen querida. Te queremos tanto. Gracias por siempre ser la sacadora de sonrisas. Ivonne firma el mensaje. La Conana a pleno participando de paisano. Y por último, No hablamos de la Conana, Charcito. Hola, Elena hermosa, sí, recién llego. Y sintonizo, qué lindo que estés en Paisanos, dice nuestra compañera Fuji. Ese era el grande, Fuji, ojalá te hayas escuchado a vos mismo. Y todo lo lindo que dijimos de ti. Sí, la Domitila, que es un personaje que hacía, que era una de resistencia boliviana, creo que era el personaje. Sí, boliviana, que luchaba justamente por los derechos de los mineros, creo que era un personaje hermoso, pero este lo tomaba en forma como entre humor y eso, ¿no? Y ella armaba un monólogo muy chiquito que hacía, que estaba dentro de una obra que era La Agonía de la Tierra, una obra hecha, escrita, pensada por Eli Bonnell, la hermana de la gorda, una gran, una grosa dramaturga y escritora y docente y todo. Y en esa obra estaba el monólogo de Domitila. Y Domitila hacía una bombita casera. Una bomba casera. Y buscaba un tallo de leche nido y ponía tierrita y ponía algo de pólvora y ponía las broncas y ponía los resentimientos y todo lo malo. Lo batía y prendía una mecha larguísima que abarcara toda Latinoamérica, toda, y que hiciera un gran estallido y que se fuera a la mierda todos los que la habían hecho llorar y sufrir. Pero en realidad era una bomba totalmente de juguete, no mataba a nadie, no hacía daño a nadie, porque a mi tío no podía hacer daño a nadie. Entonces me pareció un personaje bellísimo, así, pero bellísimo, hermoso. Bien. Hay dos mensajitos más que llegan. Son José, los dos José, mira, compañeros José del colectivo José de Radio El Grito, el José de Sanz y el José Tricolor, le digo yo, nuestro José Lasaña, compañeros de aquí de Radio El Grito, que dicen que está saliendo muy lindo, está muy chocho con el programa y te mandan un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Bien, de mi parte, Ele, muchísimas gracias por venir. Gracias por compartir este lindo momento con nosotros y todos los que estén del otro lado. Por ahí la intención un poco de este programa va de eso, de compartir y de encontrarnos, esa búsqueda, de permitirnos ese momento de poder conocernos. Así que muchísimas gracias. Tal cual. Por supuesto a vos, Dieguito, a Agustín, que me sentí más que bien, súper bien, y me han paseado así como en una maquita por todos los rinconcitos de los recuerdos, que hay tantos recuerdos y tantas cosas, y veo cuántas cosas bonitas, aparte con estas cosas chiquísimas que estamos comiendo, tomando. Dieguito, yo no hablé mucho de vos cuando te conocí ahí en Ulf, pero realmente el saber que vos estabas era así como cada uno de los que estábamos, tener esa seguridad de que está el otro y fuera de escena, de eso de que vos estás tan convencido de tantas cosas. Yo digo, qué bueno, yo cuando era joven pasaba, cada vez estoy menos convencida de nada, pero por eso me gusta mucho y me admiro mucho tus convencimientos y tus certezas. Y bueno, qué capo el Diego Chalchi. Yo opino exactamente lo mismo, ¿no? Cuando el tipo está acá está todo bajo control. Tal cual. Gracias, un millón de gracias. Gracias a vos, Elena. Nos vamos hasta la semana que viene, donde nos volvemos a reencontrar con otro paisano, paisana del barrio, que vayamos descubriendo cómo es ese Tras la Sierra de hoy. Gracias. Hasta la próxima. Algunos que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades, eventos, una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22, acá por FM El Grito 95.5.